Cali, bienvenido. Paula y Eliana te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Paula? Buenas tardes. Y... acá estamos con Piti en la clase que damos normalmente en el SOEM. Estamos preparando todo, ya ultimando detalles para lo del viernes. Estamos acá los dos con Piti escuchándote. Qué lindo. ¿Van a presentarse con el cuerpo artístico de adultos o el de niños también? No, en este caso vamos a hacer solamente el cuerpo artístico de adultos. ¿Cuántos integrantes tienen ahí en el cuerpo? Y nosotros tenemos un cuerpo artístico de activo que vamos a bailar el viernes, aproximadamente 30 personas, pero son cerca de 50 en total, porque hay una hora y media de folclore, de preparación, de iniciación y demás, que vienen un montón de personas y de ahí van pasando al cuerpo artístico. Tal cual. ¿Sigue costándole a los hombres sumarse a los cuerpos artísticos de folclore? Bueno, nosotros en esta ocasión somos 5 hombres. Somos 5 hombres y hay 2 mujeres que zapatean también, que es Piti y otra alumna. ¿Y cómo es? Y bueno, eso hace que también sumemos en el cuadro de baile también a 2 chicas que hagan la parte de, en realidad, para poder bailar más. Así que sí, acá estamos. Cali, ¿y de qué edades se suman ahí a estas clases? Desde la verdad que no hay límite, y desde los 17, 18 años ya vienen algunas chicas, pero generalmente son todos adultos. Todos mayores. Tal cual. Sí, no, más vale, porque si no voy a pedir documento ahí. Cali, con respecto a los niños, ¿qué días también están ensayando con ellos? También fue, una novedad para ustedes, porque ustedes venían con el cuerpo artístico de folclore de adultos, en realidad. Sí, nosotros el año pasado arrancamos con el cuerpo artístico de niños, y bueno, la verdad que también no tenemos mucha convocatoria en cuanto a la cantidad, pero siempre tenemos 5 o 6 chicos que vienen a practicar, y entre ellos lo tengo a mi hija y mi hijo que vienen y se suman y todo. Así que también tengo otros chicos que están interesados en bailar en el cuerpo artístico de niños, pero no son de acá, de Santa Rosa. ¿Es un desafío para ustedes preparar a niños o ya la tienen medio de taco porque ya venían enseñando? ¿Cómo es el tema? Inicié mi vida, mi carrera como profesor trabajando con chicos. Claro. Así que para mí trabajar con chicos, aparte que es una satisfacción porque son los primeros momentos de la vida artística de cada uno, me parece que es genial, porque detrás de ellos hay siempre una familia que está viendo su progreso y también apoyando y aportando, y sí, está bueno. A mí me gusta realmente trabajar con todas las edades y todas las capacidades, ¿no? Porque me ha pasado de tener ballet con todas personas profesionales y también personas que algunos ballets que sean personas con discapacidades o con capacidades diferentes, y también incluirlos, ¿no? Porque el folclore es algo universal, que no hay forma alguna de bailarlo, de ejecutarlo, sino que desde el corazón nace un montón de coreografía y de forma de estar en el folclore. No es solamente zapateando o zarandeando por ahí, se pueden hacer otras cosas. Cali, te consulto, ¿cómo tomaron ustedes esto de que ahora la enseñanza de folclore va a ser obligatorio en las escuelas de la Argentina? Si lo habremos hablado, Cali, a este tema. Sí, la verdad que es muy importante el valor que eso lleva, porque hay, bueno, yo que vengo desde que el folclore no era tan apoyado, ¿no? Y ver toda la revolución de la gente que baila folclore, que las peñas explotan, que en las escuelas los chicos ya piden bailar. Me ha tocado trabajar en la escuela 1 en los grados donde iban mis hijos, inclusive en jardín también, y he armado pericones con chicos de primero B y primero C, cuadros con chicos de 13 grado, y es muy lindo porque en mi caso, quien te habla, te puedo decir que yo iba a cuarto grado del colegio de la 221 del aeropuerto, y me acuerdo que llegaron en un tractor unos personajes todos caracterizados, y después con el tiempo me terminé de enterar que era Pablo Ruggeri con el grupo Andar de hace muchos años. Sí. Entonces eso que a mí me quedó grabado por lo impactante que fue para mí querer ser en algún momento de mi vida un artista y verlo así, desde ese lado, maquillado y todo. Entonces, desde ese lado me parece que es genial llegar a la escuela. Además, sí, también lo que significa también para ustedes y para toda la cantidad de generaciones, porque acá, por ejemplo, nosotros tenemos el CREAR, el Polivalente de Arte, del que salieron cantidad de profesores y que... Sí, han salido muchos campeones y muchos referentes de lo que hoy en día son los grandes ballets, han salido del Centro Polivalente de Arte los bailarines y les bailarines y todo el movimiento. Gracias a Dios va en ascendencia, hemos marcado bien las bases, los grandes profes como, qué sé, yo te puedo decir, Aldo Andrada, José Luis Furriol, el mismo Indio Rossi, digamos, son personas que desde su momento vienen con el folclore, y los que hemos sido alumnos de ellos hemos seguido con este amor por la danza, y ahora me toca a mí dar este mensaje, estar activo, a punto de irme a Europa a bailar en una gira por Francia. Sí. La verdad que es muy emocionante todo lo que me está pasando a nivel personal y las posibilidades de compartirlo con mi esposa también, con el tema del malambo, y de estar con 42 años viendo cómo mis hijos me ven bailar. Eso es una gratificación enorme, porque generalmente uno le cuenta lo que hizo mostrándole fotos. Exacto. Y en mi caso es verlo, ellos lo ven y se ponen contentos y disfrutan del folclore también. Lo viven con vos. ¿Cómo fue haberte consagrado campeón nacional de malambo en enero de este año? Sí, fue una experiencia que no me la iba a imaginar nunca en mi vida, que me iba a llegar a los 42 años. Y además, como te decía, acompañado de mi hijo. Si alguien en Netflix se le ocurre un guión de que tu hijo te diga: mi hijo me dijo a mí en el selectivo que se hizo pampeano, me dice: yo quiero que vos zapatees. Llego al selectivo, me anoté, vine a ensayar y gané. Y fui al nacional que me preparó Walter Jansson, que me tenía una fe ciega y me sacó campeón. Y estando allá, haberle entregado el premio a mis hijos, fue emocionante, pero nunca más me lo voy a olvidar en mi vida. Y después que eso hizo alegrar a muchas personas, y eso me hace sentir muy realizado, porque saber que el esfuerzo de uno pone contento a otros. Totalmente. Y entonces soy de alguna manera un ejemplo para defender el malambo sureño y el folclore pampeano. Totalmente. Y yo destaco no solamente el profesionalismo que tenés, sino que también lo compartiste con Piti, que además de ser una gran bailarina realmente, ahora le sumaron el tema del malambo femenino, abriendo el camino a las mujeres que quieran aprenderlo también. Sí, la verdad que es genial. Ya tengo chicas que están trabajando no solamente acá en Santa Rosa, sino que en Anguil, en otros pueblos, y está la red. Ahora estoy acá en el Soren con las cámaras de Canal 3 también, que van a tomar imágenes del ensayo también. Muy contento y agradecido. Qué lindo, Cali. Te mandamos un saludo enorme y ojalá que esta noticia que brindó el gobierno de exigir como materia ya el folclore como parte de nuestra costumbre sea también motivo de mucho de laburo y de reconocimiento, un reconocimiento más para todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Che. Muchas gracias, Cali. Muchos éxitos para este año. Gracias, gracias. Adiós. Chau, chau. Hasta luego.